una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Baltasar Benítez, nacido en Durazno, Uruguay, en el año 1944. Fue un gran guitarrista. Estudió con los primeros músicos de Durazno, Pedro Machín, y después emigró a Montevideo, donde estudió con Abel Carrevaro. Fue conocido, estudiaron juntos con Daniel Biglietti. Siempre me lo nombraba cuando nos encontrábamos en una de sus venidas acá a Durazno. Fue un guitarrista internacional muy famoso, interpretaba obras clásicas y populares. Realmente brilló con éxito, llegó a ser uno de los más grandes guitarristas de Europa, y ese es el orgullo de tenerlo, de haber salido de este pequeño país que era el Uruguay. Y yo tuve ese placer de conocer a este gran amigo. A veces extraña su muerte allá por el 2018. Me privó del placer de seguir aprendiendo de él, de sus vivencias, de los cuentos que él hacía, de sus comentarios, de su carrera por Europa. Me parece oírlo siempre cuando me comentaba de alguna guitarra. Tocó con Astor Piazzolla. En 1994, Baltasar dejó de tocar la guitarra como artista profesional debido a razones médicas. Permaneció activo en la escena musical y como luthier, junto a asumir nuevos pasatiempos artísticos como la pintura. El 12 de julio de 2018, Baltasar falleció repentinamente donde vivía en Tilburg, Países Bajos. Un recuerdo entonces para Baltasar, tocando esta vez esta hermosa interpretación del disco que tiene con Alfredo Marcucci. Escuchamos Milonga de mis amores. Diferentes. Hay muchas músicas y canciones que parecen cobrar nueva vida cuando son reinterpretadas, versionadas por aquellos que no son sus hacedores, sus creadores. Muchas veces también sus propios creadores generan versiones casi únicas en cada presentación. Este era el caso, por ejemplo, de Eduardo Arnoyanz, Fernando Cabrera. Y en algunos casos, por ejemplo, si podemos hablar de Bob Dylan, la versión que hace de Island Brothers, de su Lay, Lady Lay, en mi opinión, es ampliamente superior a la que Bob Dylan cantó. Fito Páez, que como ustedes saben, es también director de cine, o por lo menos ha incursionado en la dirección de cine con dos películas, una de ellas se llama Vidas Privadas, es un músico, compositor argentino de una larguísima trayectoria que ha presentado un disco hace brevísimo tiempo que se llama La Conquista del Espacio. Pero lo que vamos a escuchar acá es a Fito Páez en su, ¿cómo podríamos decir?, versión cineasta-músico en la presentación de su filme Vidas Privadas, que se realizó en este caso en Madrid. Hizo un recital de música para presentar la película. Ahí cantó con él el gran rockero español Miguel Ríos e hicieron juntos una versión de una canción bellísima de Fito, que es Parte del Aire. Esta versión particularmente para mí es la mejor que he escuchado, sobre todo porque la llevan a un territorio de blues donde la canción original no estaba y parecía realmente no acercarse hacia ahí. Miguel Ríos, Fito Páez al piano, Parte del Aire. Lo pensó dos veces y se marchó como una frutilla a su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va Parte del Aire. Y allí va en libertad. Música de grillos del Paraná, cada enero nuevo se hacía escuchar como un buen presagio de las comadres. Él amó una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad él cortó los cables con un diamante. Y allí va Parte del Aire. Y allí va en libertad. Oh, oh, oh. El amor más grande que conocí, veces y se marchó. Y recortó los cables con un diamante. Señoras y señores, Fito Páez. Gracias, Miguelín. Mundos diferentes.